Tranquilo, amigos, mientras ustedes aplazan a las demás, nosotros hacemos temblar a la radio. Puro Sur FM. Llénate de energía con la mayor dosis musical de la FM. Escuchas Radio Puro Sur FM, que toca todo. Radio Puro Sur FM, la más variada del dial. Sí. Chile. Cumbre Producciones. Justo Luis. Vamos a cantar todos y todas. Qué dolor dentro de mí. Muchas cosas me pasó. Pero nada es tan igual. Lo que me pasa hoy a mí. El hombre que tanto amé. No pensé de sus engaños. Hombre casado había sido. ¿Qué voy a hacer? Música, melodías del pasado, te activa.